Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Llegó. La hora de compartir K-pop y más K-pop. Llegó. El mundo de los fandoms, dance covers. Empezamos y le damos play. It's alright. 더 색하게 웃어봐. 진한 이야기가 날 스쳐갈 때마다 나는 죽어가. Kiss me inside. 생각하지 마. 그리워하지 마. 오늘은 어떻게 널 지워볼까. So I jump in my car. Go for a ride. 미친 듯이 소리 질러 hands in the air. 이젠 끝이라고. 괜찮다고. 친구들이 웃으면서 날 위로해. 하지만 지금 내 곁에 네가 있었으면 해. 정신없이 쓰다떨다. 음악 속에 그저 취한다. 밤의 끝을 잡고 춤을 춘다. 네가 생각나면 새벽 한수야. 너를 잊은 듯 마냥 웃다. 낯선 얼굴과 밤을 새운다. 밤의 끝을 잡고 춤을 춘다. 네가 생각나면 새벽 한수야. 너무나도 차갑게 아무렇지도 않게 날 떠나보냈던 예쁜 두 눈을 기억해. 하지만 이제 덤덤해. 그저 네가 편히 행복할 수만 있다면 그걸로 난 It's okay. 거짓말이야 진심이야. 하루에도 수백 번씩 헷갈리다. 새로운 누군가 만나볼까. 미친 듯이 이리저리 찾아 헤매. 이젠 끝이라고 괜찮다고. 아무렇지 않게 난 네 얘기를 해. 하지만 지금 내 곁에 네가 있었으면 해. 정신없이 쓰다떨다. 음악 속에 그저 취한다. 밤의 끝을 잡고 춤을 춘다. 네가 생각나면 새벽 한시야. 너를 잊은 듯 마냥 웃다. 낯선 얼굴과 밤을 새운다. 밤의 끝을 잡고 춤을 춘다. 네가 생각나면 새벽 한시야. 네 모습이 떠나 가슴이 아파. 이 새벽 한시에 네 생각을 멈출 수가 없어. Can't stop. 정신없이 쓰다떨다. 음악 속에 그저 취한다. 밤의 끝을 잡고 춤을 춘다. 네가 생각나면 새벽 한시야. 너를 잊은 듯 마냥 웃다. 낯선 얼굴과 밤을 새운다. 밤의 끝을 잡고 춤을 춘다. 네가 생각나면 새벽 한시야. 몸을 맡기면 돼. 겁내지 말아 눈 가리면 돼. 워낙에 한을 짝이면 돼. Yeah. 오늘 밤 우린 타 롤러코스터 right. 안전벨 틀린 없어는 그냥 내 옆자리면 돼. 멈추지 마 baby don't keep my vibe. 이대로 가 지금 좋으니까 to the left to the right 그대로 날 따라와. Yeah. Ah. Yeah yeah. 다운 들어라 world war flying 것처럼 비어봐라 발자국 영화지 조심 물은 좋으니까 걱정 말고 so body moving we party ain't so hard 주면 부러질 것 같지 what a hell so far 다시는 찾아올 것 같지 어찌든 다 잊어버려 그제 일처럼 내일 일은 다 지워버려 남의 일처럼 다 같이 jump jump jump 마치 거무줄 러리 ladies bump bump bump shake shake and bump me 멈추지 마 baby don't kill my vibe 이대로 가 지금 좋으니까 to the left to the right 그대로 날 따라와 yeah ah yeah yeah 처음 들어가 one more flying 것처럼 비어봐라 one more flying 것처럼 활짝 넘듯이 흔들어 다 같이 노래 불러 We want to. We can live much more than want to. And I do set, baby, one, two, step. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, just run, watch my don't run through. Sign me, got to dodge, you get jump out. Hey, DJ. Qué tal amigos? Muy buenas tardes, un placer enorme estar un sábado más junto a ustedes aquí en su programa y compartiendo K-Pop y más K-Pop. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal este fin de semana? ¿Qué tal esta semana? Pura lluvia, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos aquí para darle un toquecito de alegría a todas sus tardes, como siempre aquí a través de los 940 AM. También tenemos que comunicarles que nosotros nos podemos conectar con ustedes a través del internet, a través del www.radiocce.com y también nos pueden ir llevando en nuestra aplicación el Radio CCE HD. Un placer enorme compartir con ustedes. En esta tarde vamos a hacer una tarde de complacencias. Solamente lo que ustedes nos pidan, nosotros les complacemos. Queremos enviar algunos saluditos, así que próximamente, en unos minutitos, estaremos enviándolos a cada uno de ustedes. Lo único que tienen que hacer, ya saben, si quieren más saludos, más música, más y más K-Pop, comunicarte con nosotros a través de nuestra página del Facebook, el K-Dancing World Ecuador, y nosotros encantados. Esta tarde, tarde de complacencias, y aquí está una más. It's just a feeling. ほらみんな互いに支え合ってこのさ。 guante なみらいかこわって悩んでいた僕に向けて何も言わずに外で忍しのべてくれる君がいた悲しみが過分になった喜び波は膨らんだ役の立場になったらすぐさまそばまで駆けてくる誓った いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディへアプレシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当ありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Far away, far away と僕は慣れていても流れる時の中で共に過ごした君の記憶は決して消えることはないのさ仲間や家族や恋人そして出会った全ての人々ありがとう皆のおかげでまた明日から力よそ踏み出せる 人が誰も一人では生きてけやしない互いが互いをいつもケアし合い理解できない時は悲しい愛から抱える裏揺らい合いたい何になせこう時にけなし合い傷つけ合うのを敵なしないバカバカしいほど君が好きだ照れくさいけどちょっと本気だ いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディへアプレシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当ありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ きっと見ないかいとシャイで目と向かってなかなかなくしたかしやけなくて だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみなしようが 時にはだらけ立っててよ 言葉には不思議が力が宿るよ 簡単なことさ気分からまた始めようきっとできるよ We together I will be there just forever 君がいてくれたように We together I will be thereJust forever 君がいてくれたよね いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディへアプレシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当ありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよいつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディへアプレシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当ありがとうたとえどこに立って君の存在に感謝してるよ Bueno, esta tarde, una tarde de complacencias, ya saben, estamos escuchando un poco de los Tomodachi y un poco de los de Noah también, para que vean que aquí también se da espacio a todos aquellos que hacen covers de todo lo que tiene que ver con el mundo del K-pop, y aquí se hacen muy buenos covers, ¿no es cierto? Buenazos, diría yo. Así que, ya saben, quieren música, quieren una canción. Lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de la página del K-Dancing World y nosotros encantadísimos. Encantadísimos de ponerles música. Encantados. Ya saben ustedes, lo que único que tienen que hacer es simplemente digitar los 940 AM en su radiodifusora, en su radio. Y lo único que tienen también que hacer es conectarse con nosotros a través del internet, a través del www.radiocce.com, o si nos quieren ver en su, o quieren llevarnos en su celular a todos lados, lo único que tienen que hacer es ingresar en el Play Store, en el Google Store, y digitar nada más y nada menos que Radio CCE HD, y nosotros estaremos contigo las 24 horas del día, todos los sábados, ya sabes, a partir de las 16 horas, 4 de la tarde, nosotros compartiendo K-pop y más K-pop. También queremos hacer aquí, quiero tomarme un ratitito, con su permiso y con su veña, voy a tomarme unos 2 minutos. Lamentablemente, por problemas técnicos, los programas que nosotros subimos de los reprises no se subieron completamente a nuestra página de Facebook para que ustedes lo puedan escuchar. Así que nosotros les pedimos mil disculpas, y si ustedes tienen algún comentario al respecto, si nos quieren comentar, por favor, les pedimos eso sí, mantener la altura y la compostura, ya que nosotros hacemos lo mejor posible por ustedes y lo mejor que podemos para que ustedes estén y puedan seguir escuchándonos a través de los 940. Si no lo pueden hacer en vivo, lo único que tienen que hacer es ingresar en nuestra página en Facebook y ahí simplemente pueden escuchar todos los reprises. Pedimos mil disculpas, lamentablemente por un problema técnico los archivos se subieron incompletos, pero nosotros estamos dispuestos a subirlos. Si ustedes tienen alguna novedad, nosotros encantados. Pero eso sí, muchachos y muchachas, creo que todo reclamo es todo, toda sugerencia es bien vista, pero también hay que saber cómo hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros encantadísimo, nosotros nunca timamos, así que nosotros lo único que hacemos es complacerles nada más. Nosotros no timamos, no tenemos por qué hacerlo, muchachos, tenemos que utilizar y aprender a utilizar bien los términos y muchísimo más en las redes sociales, ya que esto se puede tergiversar y puede ser una mala propaganda para todos los que hacemos compartiendo K-Pop, algo que, como ustedes sabrán, durante este transcurso de casi ya un año y seis meses en el aire, nunca nos ha pasado. Así que, muchachos, les invito a todos ustedes a que, porfa, nos sigan enviando sus comentarios, sus sugerencias. Nosotros encantadísimos de recibirlas, encantadísimos de saber que tenemos algún tipo de inconveniente. Pero eso sí, guardemos la compostura y utilicemos bien los términos, ¿no es cierto? Sí, ¿no? También queremos enviar un saludo a todos los cosplayers de Quito. Muchísimas gracias a todos ustedes, un saludazo especial. Son aquellas todas las personas que en este mes, casi todo este mes nos han estado acompañando. Así que muchísimas gracias a todos los cosplayers Quito por acompañarnos. Así que si ustedes quieren venir, lo único que tienen que hacer es escribirnos a través de la página del K-Dancing World y encantados de la vida. También quiero enviar un saludo y un agradecimiento muy especial a quienes confían en nosotros, especialmente a todos los que hacen posible que nosotros lleguemos acá, al licenciado Patricio Álvaro, a mi querido amigo el Andresito que ya nos acompaña todos los sábados. Si no fuera por el Andresito, nosotros no podríamos salir al aire. Así que muchas gracias, y también a quienes nos colaboran de cierta manera, y queremos enviar en este sentido un fraterno saludo y un agradecimiento también enorme allá a la dueña propietaria, y no sé qué generación es, pero quieren saberlo, nosotros la próxima semana lo estaremos descubriendo. Lo único que tienen que hacer es conectarse con nosotros a través de los 9:40 todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. Así que, muchachos, un agradecimiento. Y vuelvo a recomendar todo lo que he venido recomendando durante este último tiempo. ¿Quieren comer bueno, bonito y barato? Lo único que tienen que hacer es acercarse al Mercado Central, allá desde 1953, en tiempos muy, muy, muy, muy atrás para nosotros. Se encontró y se apareció un señor que se llamaba Jimmy Gordon. Y él se puso los famosos corvinas de Don Jimmy, y desde 1953 es una tradición en Quito. Así que, ya saben, su food truck también cumplió un año. Vamos a tratar de conversar con doña Patricia para ver si el food truck puede venir a parquearse aquí adentro de la Casa de la Cultura. Vamos a hablar también para ver si se puede hacer eso. Sería chévere, ¿no es cierto? El food truck que se parquee aquí dentro de La Paz. ¿Dónde? ¡Al Valle! ¿Dónde? A los chillos con Okoto City, con Okoto Plaza. Ya vamos a empezar a mover ese food truck nosotros también. Decirle que desde Okoto nos están pidiendo que vaya el food truck para allá. Así que, bueno, la próxima semana estaremos conversando un poquito más. Sí, nos vamos a tomar este margen. Creo que es justo y necesario. Algunas de ustedes nos han preguntado, ¿cómo así nosotros? Pero ahí está. Así que vamos a invitarle a nuestra querida amiga Patricia Gordón. Así que ya saben, bueno, bonito y barato, las corvinas de Don Jimmy en el Mercado Central de domingo a domingo. Encantado, si no, su food truck que se encuentra en el San Pedro Park, allá en el Valle. Pero se encuentra en el Valle de Cumbayá. Así que, ya saben, nosotros encantadísimos. Vamos con algo más de música. Vamos con algo más de compartiendo K-Pop. Y después regresamos con algunos saludos que se me quedan en carpeta, pero enseguida los estaremos mencionando. Vamos con algo más. Yeah. 너와 함께 하고 싶어 마치 꿈만 같은 걸 이제 나 혼자가 아니 너와 함께 하는 거야 슬픔이 개고 이제 내 인생의 끝까지 무지개 나 너만 있으면 돼 기억해줄래 이 순간에 내가 하는 약속 사랑하는 너에게 나를 다 줄게 이제 너의 집은 내 맘 속 얼마나 수많은 나를 기다려왔는 줄 아니 이제 모두 앞에서 너의 손을 꼭 붙잡고 우리 함께 하는 거야 りをうやみに見送った希望かばかりの俺を風が鳴ってる金が欲しいと言わないさせめて12万メリータとかになりたいもう水道と立ち尽くしてみたけど多分答えはないのだろうこの風にも食わせなのないように君の手で鍵をかけてためらいなどないだろう間違っても二度と泣くことのないようにさあ情の落ちることで終わらせれて救いのない魂は流されて消えてゆく瞬間にわずかになる今月が満ちる夜を見出すのさ Bueno, de nosotros seguimos aquí compartiendo con ustedes, seguimos compartiendo K-Pop y más K-Pop. Vamos a enviar otros saludos más, así que si ustedes quieren vamos a hacer un combo de saludos. Así que sigan escribiéndonos a través del K-Dancing World, escríbanos y nosotros encantadísimos de la vida de complacerles en esta tarde de complacencias. Vamos con algo más de música, vamos con algo más de lo que ustedes nos han pedido, nosotros encantados en esta tarde de complacerles todo lo que quieran. Vamos a decir, vamos a pedir y vamos a decirles que esta canción nos pidió Leo Eras, ¿no? Nos pidió Leo, nuestro amigo Leo. Esta canción nos la pediste tú y nosotros encantados, ¿no es cierto? Nosotros encantados de complacerte, ya la pusimos, ya la complacimos. Ahora vamos con otra complacencia más y regresamos, porque en esta tarde de complacencias, tú eres el que manda, tú eres el que programa en esta tarde de K-Pop y más K-Pop. Just back, no hope, let's work. 조금만 날 더 더 잡아줄게 더 더 바라볼게 더 더 심장이 식을 때까지 in the rain. I wish upon a star. I wonder where you are. I wish you're coming back to me again. And everything the same like it used to be. Ooh. I see the day goodbye. Still I wonder why. Wonder what it has to be this way. Can I have you here like it used to be? Ooh. I don't know which way to choose. How can I find a way to go home? I don't know if I can go home. Oh, oh. Even if my heart's still beating just for you, I really know you are not feeling like I do. And even if the sun is shining over me, how come I still freeze? No one ever sees. No one feels the pain. I see tears in the rain. I wish that I could fly. I wonder what you say. I wish you're flying back to me again. But everything the same like it used to be. Oh, I don't know which way to choose. How can I find a way to go home? I don't know if I can go home without you. Without you. Even if my heart's still beating just for you, I really know you are not feeling like I do. And even if the sun is shining over me, how come I still breathe? No one ever sees, no one feels the pain. I see tears in the rain. Shining over me, how come I still freeze? No one ever sees, no one feels the pain. I see tears in the rain, tears in. in the rain. Tears in the rain. Tears in the rain. Go, go, go, go. Bueno amigos, culminamos con esta tarde de complacencias, culminamos con esta tarde de K-Pop y más K-Pop. Ya saben, si quieren escucharnos, nosotros encantados de la vida de recibirnos y de que ustedes nos reciban en sus radios a través de los 940 AM o si no en sus computadoras a través del www.radiocce.com o si no que nos vayan llevando en sus celulares en nuestra aplicación Radio CCE HD. Nosotros encantadísimos, ya saben, encantados de complacerles en esta tarde de complacencias, en esta tarde que ustedes han programado la música. Para nosotros un placer enorme. La próxima semana tenemos una invitada especial y esperamos que podamos compartir más K-Pop con ustedes. Nosotros nos veremos el próximo día sábado. Les dejamos con dos complacencias más. En esta tarde les decimos y nos despedimos. ¡Nos vemos, Andresito! ¿Cómo era? Así. Queremos agradecer a nuestro querido operador, el señor Andrés Viracocha. ¡Nos despedimos! ¡Nos vemos el próximo sábado! ¡Chau! Morning, 목에 커피 향기에 아주 기분 좋은 꿈을 꾸듯 아주 시작해. Everywhere we want to go, everywhere you want to go, one time, we could be sad and blow die. I don't care about